Esta canción está dedicada para todas las chicas que van a los bailes a buscar su primer amor. ¡Sí! ¡Sí! Maravilloso encontrarte de pronto en esta fiesta que me alegra tanto, bailando nuevamente para mí. Recuérdame si en algún disco me escuchas cantando, si es que los bailes te estoy invitando. No olvides que la noche es para nuestro amor. Ay, nena, la suerte quiere que te siga viendo. Yo me alejé pero sigo queriendo que el mundo sea solo de nosotros dos. Ay, nena, la noche quiere que sigamos juntos. ¿Qué le vamos a hacer? Tú y yo somos distintos y el mundo gira fuera de nosotros dos. Ay, nena, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. La ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Yo quiero corazón. Yo quiero conquistar tu loco corazón. Sonrisa, serías mucho, mucho más que el sol. Escúchame, ¿qué es esa piel desnuda que de pronto siento? La medicina que me pide el cuerpo y tengo que tomarte para ser feliz. Recuérdame, si en algún disco me escuchas cantando, si es que en los bailes te estoy invitando. No olvides que la noche es para nuestro amor. Ay, nena, la suerte quiere que te siga viendo. Yo me alejé pero sigo queriendo que el mundo sea solo de nosotros dos. Ay, nena, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. La ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Yo quiero conquistar tu loco corazón. Te estoy invitando, no olvides que la noche es para nuestro amor.